El viejo Napo, ¿tú sabes más conocido? Sí, claro que sí, he tenido el gusto de conocerlo en persona y bueno, es uno de los grandes íconos musicales de acá, de nuestro país, del Ecuador, ¿no? Como nos decía nuestro amigo Pancho en interno, allá en cabina, nuestro sonidista, un fuerte saludo para él. Saludo. Está atrás de la vitrola ahí. Ajá, siempre colaborando. Bueno, nos decía que es oriundo de Galápagos, ¿no? Así que es... vive en Galápagos, perdón. Sorry, sí, conocido popularmente. Que, pero él es guayaco, me parece, ¿no? Sí. Guayaco, claro. Guayaquil, que sí. Nacido en Guayaquil el 29 de noviembre de 1955. Ah, le conoces. Pero muy bien. Es un cantante ecuatoriano, ojo. Ajá, sí, es un cantante ecuatoriano. Es ¿Y qué tan lejos que ha llegado? Yo recuerdo que me fui a la casa, ¿cómo se llama? A la antigua Biblioteca General de Quito. Ahí se presentó él con producción musical, que va desde el rock, blues, country, jazz. Blues, jazz. Fue algo increíble. Nunca pensé que iba a acudir y peor verle a él. O sea, para mí fue una experiencia religiosa. Muy bien, wow. Interesante. ¿Tú cuándo le viste? ¿Cuándo le conociste? Bueno, yo estuve conociéndole en el 2014 en uno de los festivales y en el 2013 también me parece que estuvo en el Festival Internacional Quito Blues de esa época. Entonces ahí les vi que vinieron a tocar con otros grandes también de la música de allá, ¿no? Y exclusivamente como este gran personaje Héctor Napolitano maneja mucho lo que son las fusiones rítmicas y hace desde él te hace desde un pasillo guayaco hasta lo que quieras, hasta un rock de esos bien rocoleros, hasta las mismas. Un rock rocolero. Exactamente. Entonces la onda del blues, de la interpretación musical en el sentido bluesero. Y las improvisaciones maneja súper bien. Entonces es un gran compositor, cantautor y exponente de la música en todo género, ¿no? ¡Claro! Ecuatoriana y en todo género. Acá se le conoce con el famoso nombre de la canción El Gringa Loca y esas canciones que sacaba, ¿te acuerdas? Gringa Loca. Sí, pero un poquito más. Sí, la otra canción que hemos visto y hemos escuchado de él, Cuando Piensas en Mí. A ver, chicos, hagamos una pausita ahorita porque tenemos una llamada de nuestro productor Carlos Patricio Recalde y bueno, le vamos a dar la cordial bienvenida, Pato. Hola, Patito, ¿cómo estás? Qué genial, Pato. Hola, Santiago, qué gusto escucharte. Pues un abrazo enorme a Carla Dayana, que es otra parte también del equipo de producción. Millones de gracias por ser colaboradora también, Carlita. Yo te estaba escuchando de Héctor Napolitano. Bueno, pues el Héctor, los saludos al Pancho también. El Héctor ya no vive tiempos en Galápagos. Él más bien, él está ya residiendo nuevamente en Guayaquil. Él es uno de los grandes de nuestro país. Él, pues... Se cortó, no sé, Pato, si puedes comunicarte a mi teléfono, ¿me puedes llamar? Bueno, se está reconectando la llamada. Todavía no se la pierde, veamos. Bueno, sí es verdad, eso rectificamos, ¿no? Que Héctor Napolitano ya no vive en Galápagos. Es oriundo de Guayaquil. Sí, sí. Pero vivió en una buena época en Galápagos. Así que, como nos comentaba Carlos es conocido personalmente con este reconocido músico, ¿no? Y ha sido, obviamente, invitado especial por parte de Carlos. Así que, lo que nos estaba comentando, pero bueno, ya se nos vuelve a comunicar Carlos. Se nos cortó la llamada, pero en pocos minutos sé que va a volver a intentarlo. Claro. Y mientras tanto, a ver, aquí lo tenemos, a ver. ¿Aló? Ahí estamos. Vamos ahí. Como te decía, Santiago, ¿estamos al aire? Sí. Bueno, como te decía, pues el Héctor también participó, pero no en el Quito Blues que tú mencionas. El Héctor estuvo en el Quito Blues del 2012 y él estuvo también con Rachel, una célebre fecha donde la Plaza Ford disfrutó hasta decir basta. Donde tuvimos también al Norman en ese tiempo, ex concejal de la ciudad de Quito, con los Tigres de Tolapán. Tuvimos a este grande blusero de Estados Unidos como Sugar Blue, él también pues toca la armónica, les acompañó en los Rolling Stones y vino con toda su banda desde Estados Unidos. Millones gracias también a Adam en ese tiempo, embajador de Estados Unidos en Ecuador. Entonces entonces ahí fue una fecha muy importante porque marcamos también con el Quito Blues la presencia extranjera. Estuvieron también otra bandaza que yo las vi en Buenos Aires y pues les llevé al Quito Blues, como son las Hoochie Girls. Entonces esta gran banda también estuvo presente. Y esa anécdota de la que te contaba, pues, es que Héctor Napolitano, el viejo Napo en Guayaquil, pues nació en Guayaquil, como ustedes mencionan, y un buen tiempo residió también en Galápagos. Hay grandes discos cruceros, soneros también, con el gringo Juan. Hay cosas muy interesantes que hicieron allá en Galápagos. Héctor también, eso lo mencioné algunas veces en Good Stop Blues. Héctor es familiar de Papo Blues, de Norberto Napolitano, el grande maestro Papo Blues en Argentina. Recuerdo, hice la producción del festival en el 2011, si no me equivoco, en Guayaquil. Fue en el Magil, Héctor justo vino y me comentaba esa parte, ¿no? Porque yo un año antes estuve en la plaza de Papo, en la paternal, y conversé con la hermana de Papo Blues, Liliana, y ella saludaba a Ecuador y los familiares. Entonces fueron dando cosas de las cuales Héctor pues me menciona que era familiar, y pues hay un video que no está bien grabado, está en el internet, donde la hermana Liliana, en el homenaje que lo hacen, si no me equivoco es febrero o marzo, lo hacen en la paternal, un barrio muy conocido en Buenos Aires, estuve algunas veces ahí, en este homenaje al maestro Héctor Napolitano. Ustedes van a ver ese video, donde está Héctor Napolitano, está Lucas, su hijo, guitarrista, gran guitarrista, está también el Bastian, otro gran guitarrista, hijos de Héctor Napolitano, y Ricardo Pita, en el bajo, otro grande de nuestro país. Y ellos están ahí justo en el homenaje, y esto es de anecdótico, porque justo Liliana les comienza en pleno escenario, ¡hey, ches, ellos son mis familias, son de Ecuador! Y Héctor Napolitano con su guayabera, y lo que tú mencionabas, bien guayaco, el Héctor con su guayabera y con sus zapatos blancos, pues le dedico una canción ahí, Papo lindo, así lo describe la canción. Entonces, como ves, en cierto modo, pues tenemos esa familiaridad de Ecuador con estos grandes monstruos, como, bueno, ya fallecido esto de Norberto Aníbal Napolitano, el gran Papo, pues es familiar de Héctor. Estuvo también en Ecuador el hijo de Papo, Luciano, que así mismo esos enlaces que he hecho Quito Blues, que hemos hecho como Good Stop Blues, estuvieron la banda de Luciano justo en el estudio donde están ahora, la banda Loborn, el hijo de Papo, ahí en el estudio, me pidieron para hacerles una entrevista y les hice la entrevista, y fui con ellos, con la banda, a Ambato, donde tuvieron su presentación. Fue tan anecdótico que Luciano no sabía tampoco que tenía un familiar en Ecuador, y le digo, che, mira esto, y le hablo y le llamo a Héctor Napolitano, y el Héctor pues conversar con un familiar que es el hijo de Papo Blues, ¿no? Entonces es para la gente que hablamos de blues, a la gente que sentimos blues, es bastante anecdótico, y mucha gente pues no lo sabía. Pues estas son las cosas que pasan, y tenemos la oportunidad y la alegría de enlazar esto, ¿no? De saber toda esta cosa a ciencia cierta de todo lo que hemos pasado, de todo lo que he vivido. Hablar de Héctor Napolitano es de hablar de rock and roll, es de hablar de blues, es de hablar de historia, es de hablar de cultura. Aparte, no nos olvidemos que él es un sonero, también un sonero mayor, que ha hecho muchas cosas muy importantes también en tema de música tropical. Acordémonos que él ha hecho muchas cosas interesantes también en música rock, es uno de los primeros también, aparte de otros grandes amigos en Guayaquil como Miguelito Gallardo, una de las primeras bandas de rock and roll como son los Hippies y los Halcones, pues también ahí estuvieron los Apóstoles, otra de estas grandes bandas donde, claro, el Héctor Napolitano está tocando ahí. Y no nos olvidemos que también hizo esas grandes presentaciones, que nunca nos podemos olvidar, en El Pobre Diablo, donde se presenta también con otro gran hermano, otro gran amigo, como es de Lugo, Lugo Hidrobo, y presenta toda esa historia que tenemos con ellos, ¿no? Porque hablar de Héctor, hablar de Lugo, hablar del Negro Acosta, hablar de Jaime Guevara, hablar de todos estos motos, son los que en cierto modo pues nos representan un estandarte alto en lo que tenemos nosotros en temas de blues, rock and roll, de nuestro país. Y no nos olvidemos, puse un post también ahí en el Quito Blues, estamos ya casi concretando, nosotros con el Quito Blues 2020 estamos trabajando ya desde un buen tiempo, y pues ya tenemos casi hablando, estamos cerrando los tratos, que van a estar dos bandas mexicanas para Quito Blues 2020, vamos a tener una banda de Estados Unidos también, vamos a tener, estamos concretando también otra banda de Chile, estamos hablando con una banda de Colombia 2020, así que bueno, estamos trabajando muchísimo. Un abrazo enorme y saludos también al concejal en la Florida, Johnny Farías. Él estuvo también por Ecuador hace un tiempo. Saludos al concejal, ¿eh? Él es concejal de la Florida, es ecuatoriano. Entonces con él estamos hablando también del tema de ver la posibilidad de hacer ese proyecto que también ya se encaminó hace 2-3 años, que es Quito Blues Miami Lights. Y bueno, con los hermanos mexicanos, pues ustedes ya lo saben, y salió súper bien el proyecto allá. Y pues estamos trabajando así mismo para Quito Blues 2020 en octubre con México. Así que Santiago, deseándote todo lo mejor, todos los éxitos también en la producción que estás manejando con tu equipo y con toda la gente en tema del proyecto que estás anunciando en la radio, deseándote todo lo mejor, mi hermano, y agradeciéndote muchísimo. No nos olvidemos también que se viene los martes, desde el martes 5. Nueva programación, ¿verdad? ¿No? Vamos a estar con nuevos espacios, con Woodstock Blues. Vamos a estar el martes 5 de noviembre, vamos a estar con... Woodstock Blues Sessions en acústico. Vamos a tener las grandes bandas de blues grabadas en acústico, con equipos también de todo el equipo que hace Woodstock Blues. Saludos a Hugo Cabezas, que va a estar presente, a ti también, que vas a estar con un tema de video. Y bueno, esperamos que Víctor también esté con el tema de fotografía. Espero, Carlita, que estés presente. Espero que la Tita también esté presente por ahí. La Gaby Recalde, la Carla Alejandro también, para que ustedes sean también partícipes en presentaciones de estas bandas, porque es lo que vamos a brindar a las bandas ecuatorianas, bluseras, que van a pasar por el estudio Woodstock Blues en acústico, Woodstock Blues Sessions en acústico, y cada fin de mes vamos a hablar solo de blues, con este gran amigo John Villalobos, que vamos a tener una vez... el mes, el fin de mes, con los viernes, con este gran amigo, que ese espacio se va a llamar Blues Alma Sentimiento, con John Villalobos desde Estados Unidos, pero él, claro, va a estar presente en el programa con ustedes. Perfecto. Así que son las nuevas noticias que les tengo, trabajando muchísimo. Santiago, siempre millón de gracias. Carlita, qué buena onda verte, escucharte nuevamente en el programa. Y a todas las colaboradoras, que seguro espero que vayan, la Tita, algo hablamos la otra vez, que supongo que va a ir, Carlita Alejandra también, con todo lo que ella maneja, con el tema académico, de lo que es profesora, pues está tratando también de ir, y la Gaby también, pues esperemos que la veamos nuevamente por el programa. Así bueno, es. Pues Hugo, que siempre también está presente, y pues el Víctor, que esperamos verlo más seguido en... Víctor Cabeza, también parte del equipo de conducción en Quito. Un abrazo enorme, te felicito con todo lo que estás haciendo, Santiago. Muchas gracias. Y bueno, pues como siempre le menciono a Santiago, pues él es un productor también, él maneja también temas de organización, producción, realización. Pueden escribirle también a sus páginas. Sí, el gráfico también. Y pues ahí vemos, ¿no? Igual Carlita, una experta en temas turístico. Así que vamos a seguir entrelazando todos estos temas culturales, turísticos también. Estamos aquí también con una invitada especial, Carlitos. Te comento que estamos con Leslie. Ella es una... Es la segunda vez que viene Carlitos acá, a la cabina de Woodstock Blues. Bueno, pues le tenemos a la invitada Leslie. Un abrazo enorme, Leslie. Un gusto que también estés acompañándoles también al equipo. Millón de gracias porque estás tú presente. Y pues bueno, pues ahí vamos, ¿no? Vamos. Vamos con el proyecto sigue, y pues hay muchas cosas de interés. Antes del Pato Álvaro, un abrazo enorme al director del programa, que estuvimos hablando, como les mencioné la semana pasada, con él estuvimos hablando de los temas, cómo se va a poner este Woodstock Blues más internacional, enfocándonos con todos los temas que manejamos. Millón de gracias también a la Valeria Salazar, la directora de comunicación social. Millón de gracias a ustedes por estar en el equipo, millón de gracias a toda la gente que nos sigue, millón de gracias a la gente que valora el trabajo y el esfuerzo, y siempre arriba el arte, arriba el trabajo, el esfuerzo, la alegría, que viva el blues, que viva las culturas en el mundo. ¡Que viva! Como sea en viernes, ¿no? ¡Que viva!

nieta, compadre, que sangre. Sarna con gusto no pica. Fuiste tú la que se quiso casar. Me llevaste con engaño hasta la Johnny y ahora pata me tendré que regresar. Gringa loca, gringa loca, gringa loca, me tiraste encima lo de migración y ahora estoy recontra chiro en la frontera solamente porque... Se ve en la calle. En segundos iniciamos y retomamos cabina. Yo creo que ya estamos al aire, Flaco. ¿Ya estamos al aire? ¡Oh! Estamos al aire. Qué rápido que pasa el tiempo con la gringa loca, bueno. Gringa. Nos recordamos en interno esas letras, ¿no? Sí, ¿no? Tipo parodia tristona, típica nacional. Pero, o sea, ¿con quién se encontraría? O una gringa loca. Es más que obvio eso. ¿De dónde sería? Para que se le haya inspirado. Ah, un dato genial y extra es que él también canta folclore ecuatoriano, que no estaba, no mencionan el rock, el jazz, claro, pero imagínate ahora el folclore ecuatoriano, no. Nuevamente lo retoma nuestro querido Héctor Napo. Sí, como algo extra, este artista se ha convertido en un referente musical ecuatoriano de folclore con al menos 200 temas compuestos y grabados en diferentes géneros aparte, ¿no? Estos eventos lo han auspiciado a través de la Municipalidad de Guayaquil. Y ha estado, como dijimos, ¿no?, que vive por allá. Entonces, ¿sabes algo más de Héctor Napo? Sí, bueno, que tiene mucho apoyo a nivel de municipios y por el tipo de música que hace y por la calidad de músico, ¿no? Es un tipo músico protesta. Entonces, ya va muy bien y, bueno, eso nos hace alusión que por eso son grandes compañeros también con el Jaime Guevara, como nos mencionaba Pato con el Negro Acosta, con Ricardo Pita. Con Ricardo Pita. Ricardo Pita también. O sea, son todos músicos de esa época que tienen su estilo medio tirado a lo... No, bueno, no tirado, sino realmente son, ¿no?, revolucionarios, pero de corazón. No son revolucionarios políticos. Sí, inclusive la apariencia es del Che Guevara. ¿Saben quién es el Chamo Guevara? A ver. O sea, Jaime Guevara. Jaime Guevara. Oh, Dios. Más conocido en todo el Ecuador como el buenísimo Jaime Guevara. Uno de los duros de la escena blusera, rock and rollera y protesta y rebelde en el Ecuador. A él siempre se le va a ver, ajá, en el Woodstock Blues. Y siempre le... Bueno, en su época más de juventud, siempre estaba metido en las broncas, en las protestas. Dele. Siempre estaba cantando en contra al gobierno, ¿no? A su estilo blues, tenía unas rolas súper buenas. Claro, buena, si onda. Se llama con un Luis Napolitano. Imagínese. Garaje, ¿no? Claro. Entonces, Jaimito Guevara también, tengo el gusto de conocerle. Y ¿ya? También estuvo en una de las ediciones de Quito Blues. Estuvo también en Riobamba Blues, más o menos por el 2014, 2015, me recuerdo, en esa época. Así que Jaimito también es un gran compañero. Estuvo en este Woodstock Blues 2019, también fue al Ventana Arriba, estuvo en una de las presentaciones de apertura. ¿Fue con la banda? O de presentación. O sea, más se fue como oyente ya, como estaba bastante delicado de salud y, ajá, me parece que en esa época se murió un familiar de él, así que estaba con esa cuestión de luto. Sin embargo, nos acompañó. Él siempre está en, claro, todo lo que sea el movimiento blusero, en el Woodstock Blues, está en el Quito Blues, en todas las ediciones, siempre está siguiéndonos y siempre está a la mano de lo que es esta gran producción realizada por Carlos Patricio Recalde, ¿no? Perfecto. También un dato extra es que fue uno de los personajes de la película Entre Marx y una mujer desnuda, ¿no? Haciendo el papel de un poeta suicida. Esa no la he visto. Esa película hay que verla en los grandes estrenos. Aquí en la Casa de la Cultura saben dar estrenos de esta, de estas producciones nacionales. Entre Marx y una mujer desnuda. Y esa película me suena porque... En la Cinemateca se puede ver. Exactamente. Ajá. Porque esa película fue bien sonada y bien producida, me contaron, ¿no? Así que bueno, ahí lo tenemos actuando al Jaimito Guevara. Mira tú. Aparte de hacer libros, es un todólogo, por así decirlo. O sea, que es compositor, músico, escritor. Ojo, el libro que escribió dice: lo que escribí en las paredes, ¿qué escribiría? No, ¿qué escribí? Increíble, perfecto, ¿no? Bueno, ya él es muy, muy pegado, me parece, ¿no? A lo que es la ideología del marxismo, leninismo. Y todo ese afluente de izquierda, ¿no? Que ha dominado gran parte de la historia del Ecuador, ¿no? Siempre ha habido ese movimiento, claro. Y la parte de la derecha que ahora se volvieron a confrontar de alguna manera, pero con otras características lamentables en esta ocasión. Y bueno, hay que borrar esa mala página que tuvo el país en esta semana. Y bueno, ese periodo, bueno, no se puede borrar, ¿no? Porque abrir la línea blanca para el presente. Exacto. Hay una vigilia, por lo que estaba, bueno, por lo que vi en el Facebook. Y bueno, es la vigilia por la paz, justicia y memoria, que será el 18 de este mes. Es a las 5:30 en la Plaza de San Francisco. Hoy. A ver, de nuevo, amiga, con este dato. Entonces hoy tenemos vigilia, chicos y chicas. Hoy. ¿A qué horas? ¿A qué hora? A las 5:30. 5:30, ¿el lugar? Es en la ex Plaza San Francisco. Es para celebrar todo esto, ¿no? Sí, es para guardar memoria a todos los caídos, torturados y presos políticos que participaron en el paro nacional. Y que gracias a ellos, bueno, llegamos a una consolidación de información, ¿no? También. Y que tenemos la paz y esta calma y de poder nosotros transmitirnos también a todos ustedes y retomar nuestras actividades, ya que a muchos nos hacía falta. Aparte de eso, mira, recordando también eso de Jaime Guevara. Carlos Patricio Recalde justo me hace una aclaración que muchas veces, o sea, Jaime Guevara tiene más la onda y habla mucho en sus letras, más en la parte de ser anarquista, o sea, no está ni con los unos ni con los otros. Ajá. Así que, buenazo, ajá. Ese dato importante. Ajá. Hablando de Jaime Guevara. Y que otro de los grandes bluseros, que también hablemos de Antonio Vergara, ¿no? Que también estuvo en el Quito Blues y también fue conocido con Carlos Patricio en algunas de las ediciones de los festivales anteriores. Así que bueno, un saludo a toda esa gente que pasó por el Quito Blues, conocidos de Carlos Patricio Recalde. Y bueno, que ahora son parte y se están haciendo ya parte de la historia, ¿no? Así que felicitaciones a todas estas grandes entidades. Y bueno, también recordarles que vamos a estar haciendo la última semana de cada mes vamos a estar haciendo este nuevo segmento, ¿no? Que se llama Blues, Alma y Sentimiento. Blues, Alma y Sentimiento. ¿Querías referirte algo a eso? Sí, me quería referir porque hay un personaje importante, ¿no? Juan Guevara, que nos decía el sueño napolitano, y siempre se coloca los títulos en base a eso, ¿no? El sueño, la experiencia, y nuevamente nuestro título es... ¿El título? Blues, Alma y Sentimiento. Exacto. La última semana de cada mes. La última semana de cada mes, nuestro segmento nuevamente. No se lo pierda, ¿qué días son? El último viernes de cada mes. Ah, solo los viernes. Así es. Y hablando de Jaime Guevara, se me retoma la mente, ¿no? Claro. Hablar del Che Guevara. ¿A quién no le gusta hablar del Che Guevara? ¿Del Che Guevara? Pues es un ícono, o sea... Es uno de los grandes personajes de la historia, ¿no? Ajá. Vendría a ponerse ya en la onda como de un Simón Bolívar, un conquistador de esa época. No te vayas muy lejos. Manu Chao. Manu Chao es uno de los referentes, o sea, hacen la mayoría de letras de Manu Chao literalmente son anarquistas también. Hacen referencia al Che Guevara, a todo lo que tuvieron que pasar para poder estar donde nosotros estamos ahora. Chévere. Fue increíble lo que pasó. Vamos a estar hablando en el transcurso de todas estas programaciones un poquito de historia, un poquito de estos grandes personajes. Y bueno, claro, por supuesto, se nos olvidaba comentar que los últimos viernes de cada mes, en la nueva programación que vamos a presentar de Blues Alma, Blues Alma Sentimiento, va a estar dirigida por nada más y nada menos que por John Villalobos. Así que, gente, no se olviden estar pendientes en las programaciones del último viernes de cada mes. Vamos a estar con John Villalobos hablando un poquito de poesía, de arte, de este nuevo esquema, ¿no?, literario, referente obviamente al blues. Y bueno, sin más que contarles, y bueno, porque el tiempo también se nos está ya agotando, ya tenemos escasos minutos, vamos a hacer una breve reseña del programa, de lo que vamos a estar haciendo en el transcurso de estos de estas semanas. Y bueno, les comentamos también que viene el Woodstock Blues Session, ¿no? Así que vamos a hacer todo lo que es un acústico aquí, filmado y grabado en vivo con las mejores bandas que estarán presentándose y que se han presentado ya en el Quito Blues. Chicos, y para lo último que les quiero mencionar es la participación del Pato Recalde en el Quito Blues México 2020. Esto se dará en octubre. Pues decirles que los países que están ya, o sea, que ya son confirmados son Uruguay, y que bueno, Estados Unidos y por supuesto que Ecuador también. Presentes allá en México. Ecuador, ¿no? Presentes, exacto. Ya con toda la colaboración de Pato, ¿no? Genial, eso les comentamos, o sea, todo lo que es el Woodstock Blues y lo que contiene esto, ¿no? O sea, el Festival Internacional Quito Blues se está moviendo a nivel internacional y bueno, ya hemos tenido... Está teniendo un alcance... Increíble, altísimo. Sí, se está patentando muy bien la marca, así que felicitaciones a Pato Recalde. Y ya les contamos que estamos tuvimos el Quito Blues México, versión oficial allá, tuvimos el Quito Blues aquí el 2019, que ahora ya nos estamos proyectando y está aprobado el Quito Blues 2020, ahora sí. ¡Qué chévere! ¡Ya, 2020! Se hizo la primera edición del Quito Blues México, se va a hacer este nuevo proyecto que es en Miami Live. ¿Cómo es Blues? ¿Cómo es Quito Blues México? Ay, se me fue el nombre. A ver. Pero también va a ser en Miami, va a ser la otra presentación del Festival Internacional Quito Blues, Miami Live es Miami el nombre, no me recuerdo bien. Pero estamos con todas esas expectativas, también tenemos sabemos que se va a abrir también de pronto el Festival Internacional Quito Blues en la parte de Chile, como también va a ser en Brasil, así que todo eso se encuentra gestionando. Y bueno, ya nos sigue pasando los datos de Carlos Patricio Recalde, pero les comentamos que Quito Blues se está moviendo ya a un nivel internacional, súper re buena onda. Y bueno, esa es la información que tenemos, así que muy pendientes de las programaciones del Gusto de Blues, vamos a estar tratando de transmitir lo más a la mayor parte de gente, de seguidores, de oyentes. Tenemos gran afluencia a nivel internacional, así que queremos invitarles a todos ustedes, compañeros de la Casa de la Cultura, compañeros que siguen la estación de la radio de la Casa de la Cultura y que siguen esta estación, que por favor nos sigan sintonizando para que sea más grande el movimiento blusero rock and rollero aquí en la capital del Ecuador y en todo el Ecuador, ¿no? Así que, gente linda, estamos con eso. Un fuerte saludo y bueno, y no se olviden, ¿no? Que nos sigan escuchando. Que nos sigan, por favor, que nos sigan, porfa, en Facebook. Estamos como Ecuador Blues o también como Woodstock Blues. O bueno, si quieres, bueno, un poquito más información, pues se pueden pedir al Santi, que es un productor también. Una información, ¿cómo estás aquí en Facebook? Una información de último rato, que no se olviden, ¿ah? Mañana estamos con los ZZ Tops, estamos celebrando los 50 años de esta gran bandaza, ¿no? Así que, este es un dato que me acaba de enviar el Carlos Patricio Recalde, que él está al tanto de toda la onda movida, ¿no? Entonces, estaremos desde el Woodstock Blues Quito dando un poquito de reseña y de movimiento a este gran evento que mañana se va a dar, ¿no? Mañana sábado, aquí en Tampa, Florida va a ser, ¿ah? Así que, chévere, Carlos, qué felicidad que tú puedes asistir a este evento. Espero que nos estés haciendo un reporte, informando, y bueno, nosotros ya estamos despidiéndonos. Queremos agradecerles a todos los oyentes que se sigan sumando y que sigan pasando la voz de lo que es este programa radio, el Woodstock Blues. Jesús. Así que no se olviden de seguirnos en redes. Les comparto un poco más de la información de Miss Belleza Latina, que estamos de aquí en la parte de producción. ¿En la página de Facebook? Claro. A ver, ¿cómo están? Miss Belleza Latina 2019, cuarta temporada es lo que estamos siguiendo. Así que síganos en redes. Este sábado, 19 horas, voy a estarme presentando ahí. Y vamos a estar con la presentación de las candidatas. Guapísimas. Las más guapísimas rumbo a República Dominicana. Así que no se olviden, vamos a estar transmitiendo un poquito por aquí y también por Red Radio Internacional. Ay, no se lo pierdan. Buenazo, buenazo. Bueno, nos despedimos. Bye, bye, bye. Un saludo, mi nombre es Saint. Hasta la próxima. Mi nombre es Carla y chao, chicos. Esto fue Good Stuff Blues. Bye. Esto fue Good Stuff Blues, un viaje musical al pasado. Nos bajamos de la nave bluesera rock and rollera. Te esperamos en la próxima estación, martes y viernes de 3 a 4, solo por la radio de la Casa de la Cultura. Producción y dirección general desde Tampa, Florida, Margarita Altuna de Recalde y Carlos Patricio Recalde. Conducción y locución desde Quito, Ecuador, Víctor Cabezas, Santiago Rengifo, Rose Avilés y Hugo Cabezas. Colaboradoras Carla López, Tita, Carla Dayana y Gaby Recalde. ¡Hasta la próxima! Esto fue Good Stuff Blues. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.